Bienvenidos y esto es Coyo Radio Online al aire de México para todo el mundo. ¿Y qué les digo? Antes que ando malísimo de la garganta, pero bueno, esa es otra cosa. Les recuerdo, aparte, que pueden enviar sus comentarios al correo electrónico coyoradioonline@yahoo.com.mx y dejar sus comentarios en cada una de las entradas de Player o en el chat box que encontrarán más abajo. Bueno, pues este fin de semana, que a mí, que más me gustaría grabar algo diario, cosa que por el momento no se puede, y quién sabe si después, a menos que cambie el formato del blog, pero bueno, no creo, porque tengo muchos planes para seguir con esto. Pues, ¿para qué? Para decirles lo que quiero decir, nada más, y espero que tú alguna vez también lo hagas. Es cierto que a lo mejor, o es un hecho, que ahora no he convencido a nadie, y eso, aunque no lo crean, eso es lo que me importa. A veces el no hacer caso es algo bueno, pero nos quedamos en eso, en no estar de acuerdo y ya, quedarnos con la opinión, aunque sea de manera despectiva, de lo que encontramos. Y me dirás, bueno, entonces ¿por qué no vas a varias páginas a poner opiniones? Y no sé, allí te promocionas tu blog, o le pones publicidad para que lleguen más personas, o hay un montón de recursos, es cierto, pero no. Estoy en eso, estoy opinando, sí. Sin embargo, tampoco hay mucha respuesta. Y de parte de los blogs a donde he visitado. Y hay algunos muy, pero muy, muy buenos, ¿eh? Pero me desespera la cantidad de banners de publicidad que me ponen enfrente. Que la verdad me ahuyentan. Me ahuyentan mucho. Cosa que intento evitar aquí. Aunque eso implique no ser un blog vistoso o que llame la atención. Claro. También sin muchas visitas. Pero bueno, como les estaba diciendo, ahora los son mucho más cortos, así que me tengo que apurar y espero que algún día se animen a decirlo de manera escrita o hablada su opinión. Pues ahora les comento que la semana pasada, 30 alumnos, o así se identificaron, 30 alumnos, como alumnos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, estaban en protesta al aumento de la tarifa del transporte público. Se manifestaron frente al Congreso del Estado para ver si así hacían caso. ¿Y qué creen? Lamentablemente no hubo atención ni del Congreso ni de la sociedad. Y no es pretexto, pero lamentablemente muchos estamos amarrados al trabajo o la escuela, o los dos. Una disculpa para todos aquellos, pero aquí está el apoyo. Si es que lo llegan a escuchar, que no creo. Aunque creo que sí estudiamos o intentamos llegar a donde podamos en cuanto a nivel académico se refiere, creo. Y estoy totalmente convencido, es la manera en que podemos hacer cambios, claro. Y con un buen fundamento de ética que, ah, cómo nos falta. Con eso se acabaría la bendita corrupción. Ver un poco más por lo correcto y no por lo bueno para mí. Pero bueno, como ya es costumbre, fueron ignorados de nuevo. Se sacaron sangre, sí, sangre, escúchenlo bien, sangre para poner una protesta o una leyenda en una manta. Bueno, ahí les dejo el video abajo, si se desmayan con la sangre no lo vean, pero ni por eso nuestros empleados hacen lo que deben de hacer. Es lo malo de lo que hacen algunos cuantos a muchos pocos. Pero bueno, como tengo pocos minutos, les recuerdo, les comento. Esta semana también el gobernador se dio cuenta de que los presidentes municipales no le dan su apoyo como debe de ser, y ni modo, le digo, bienvenido a la gobernabilidad de Puebla, señor gobernador. Así ha sido siempre. No me gusta hablar de política, pero espero, por el bien de los poblanos, que hagan su trabajo. Ojalá y así sea. Nada más faltó el amén. Pero bueno. El tema central de este podcast, y creo que ya me fui por otro lado, es que, ¿cómo ven que ya habrá apoyo en la educación? Sí, un apoyo de varios miles de pesos a cada persona, sí. Ahora en cada pago que hagas, el gobierno mexicano le devolverá una cantidad límite, dependiendo del grado, que hayas pagado como, no sé, una colegiatura, útiles o cualquier cosa que se justifique como algo referente a la educación. La verdad, si alguien en la calle me dijera esto, diría, qué bueno, ¿de dónde se la sacaron, cabrón? De verdad, muy buena noticia, pero la verdad es que es otra de sus pendejadas. Disculpen la expresión, pero es la verdad. Es cierto que todo lo que sea referente a apoyo a la educación es bueno. De eso estoy de acuerdo. Pero no están haciendo, creo, o no están implementando, o echando a andar, o como les guste llamarle, lo que realmente necesitan las escuelas de nivel básico. Y recordemos que ya se incluye el nivel preparatoria, ¿eh? que no hay lana, pero ya es obligatorio. Les recuerdo que no todos tenemos un RFC, ni tenemos lana como para mantener una. Esta presentación de gastos e ingresos lo hacen, creo, y disculpen mi ignorancia, los que tienen un regular ingreso económico y con ello les permite invertir en otros sectores, y claro, esto debe llevar una cuenta, además de que los impuestos, algunos por medio de la facturación, al final de año, pues puede ser beneficioso esto, ¿no? No sé exactamente cómo, no sé los movimientos, pero dicen que hay como este tipo de apoyos en otros sectores, en otras cosas, y se da. Ahora les pregunto a todos, ¿cuántos mexicanos facturamos? ¿Cuántos? Mejor dicho, facturan, porque ni a tarjeta de débito llego, pero ¿cuántos tenemos un ingreso excedente o un negocio que nos permita llevar cuentas con Hacienda? ¿Cuántos por lo menos tenemos eso, una tarjeta de débito o por lo menos un ahorrito y que nos... no sé, porque así casi ninguno, creo, tiene eso, y ni hablemos de cheques o cosas así. Señores, el chiste es apoyar a la escuela, a la educación pública, esa a la que vamos la mayoría de la gente, esa que, en algunos casos de mala calidad, lamentablemente, y si no veamos exámenes internacionales en cuanto a nivel académico, necesitan que haya apoyos a los alumnos con mayor necesidad y no a los que ya lo tienen casi todo. Digo casi, porque pues, algunos ahí la llevan. A esas escuelas que algunos de nuestros gobernantes pues nunca visitaron o nunca fueron allí o quizás nunca pisaron o observaron, aunque sea de pasada. Bueno, aunque pensándolo bien, quizás sí. Alguna vez quizás lo hayan hecho ahí en campaña, pero los comités, los prepadres de familia, oh, qué bonita organización, cuando iban, remozaban la escuela, que dice que porque viene una autoridad y así cubrían las verdaderas necesidades. Claro, con lana de los padres de familia, que para taparle, ¿cómo? Para taparle, que decía, un ojo al macho. Ah, pero esto no es de ahora, No. Esto lo veía yo cuando era muy chiquito, así como de unos 8 o 9 años. Quizá estoy en una posición errónea, ¿no? Pues estaba chiquito, estaba bien niño, ¿no? ¿Cómo me voy a dar cuenta de eso? Así que no me hagan caso. Ojalá que eso, a lo mejor eso ni existe. esto es para apoyar más, regresando a este tema del apoyo, más a ese grupo pequeño de personas con lana, aquellos que pueden, a medida de sus posibilidades, claro, pagar una buena escuela. Pero lamentablemente la mayoría accedemos a la secundaria pública, y muy pocos a la preparatoria pública. ¿Y por qué creen? Porque no hay lana y quieren que hagamos un trámite en Hacienda para ver cómo andamos y así tener derecho a este subsidio. De verdad que ya ni la friegan. Sáquense un poquito de su caja, bájense de su ladrillo, quítense tantito los lentes de los ojos que no ven más allá de una burocracia, cuando a veces los números se quedan muy, pero muy cortos de lo que pasa en realidad. Bueno, pues seguimos igual. Hacen cosas que no se utilizan y que quedarán allí como algo para unos cuantos y nada más. Como esa iniciativa que al principio, la verdad, a mí me gustó muchísimo y sonó muy bonito, como Enciclomedia. O algo así, que por cierto, se actualiza seguido, ¿eh? La más reciente fue el julio del año pasado, del 2010, donde los niños tenían, o se supone, tienen clases en pantallas táctiles, o por lo menos con un mouse, y tienen la posibilidad de entrar a internet. De verdad que me sorprendió esa noticia hace muchos, muchos años, pero no se dieron cuenta que la mayoría de los educadores no sabían o saben usar una computadora. Bueno, algunos ni saben trabajar con sus alumnos, es decir, mantener esta parte de empatía y autoridad. Pues imagínense qué pasaba con esos equipos de cómputo, o en el peor de los casos, no los usaban porque se fueran a descomponer, pero si creen que esto fue lo peor, pues se equivocan. Lo peor es que no había internet, y lo peor aún, hay algo peor, no había luz en muchas escuelas. Algo así pasa con esta iniciativa, que lo vemos por encimita, sin rascar, aunque sea un poquito, esa tierra que está debajo de nuestras uñas y ver qué pasa. Esto no es un ataque, pero de verdad espero que dentro de, no sé, calculo unos 50 años, cuando muchos hayan sustituido este gobierno actual, espero, vean más allá de lo bonito que suena algo, por lo aplicable que puede llegar a ser. Bueno, es todo por hoy, no soy un grillero, soy cooperador y algunos que me conocen saben que trato de hacer cosas y me gusta también, lamentablemente, decir lo que pienso, pero trato de sacar apuntes de todo lo que encuentro para que algún día, ojalá, algún día pueda proponer cosas más concretas. Mientras, creo que no hay que dejar pasar lo que vemos a nuestro alrededor y pues hay que utilizar este derecho, que aún así creo que es así, de libertad de expresión. Y como les digo, yo quiero trabajar, quiero hacer cosas por esto y estoy planeando hacer algo. Espero que con el tiempo se pueda hacer. Esto fue Coyo Radio Lana al aire de México para todo el mundo y te digo la frase de este podcast y blog. ¿Te atreves a hablar o siempre vas a callar? Hasta la próxima.